volveré. Con la camisa puesta y el pantalón que me acabo de coser. A esta guarida que le das cosas más sencillas, en donde sé que te puedo ver. Y volveré a esta escuela que ya es nuestra. Encontraré con muchos libros.